È un dispensario ahí. Thank you.

cerrado. Se ocupen. Ah, se ocupen. Pero aquí se ocupen prendido. Sí, pero... Ajá, esto. Bueno, saludos. Saludos. ¿Compramos papeles? No. Aquí. Encima de ti. Yo creo que son los que. Okay, está bien.